Recorremos caminos por la emancipación de los, les y las oprimidas. Compartimos el paso, ese paso a la par, con las diversas identidades. Gritamos, nos abrazamos, cantamos, nos organizamos. Somos feministas, antiimperialistas, antipatriarcales y sabemos que el tiempo de la revolución es ahora. Furia Traba. A liberar. Con cuerpo y voz. Hasta las 11 en Radio Presente. ¡Que somos ciudadanas y ciudadanos de primera! ¡Que se cuiden los que creerán que nos van a humillar! ¡Porque no somos las travestis de antes! ¡Porque hoy sabemos que somos sujetas de derechos! ¡Por las de ayer, por las de hoy! Por las miles de niñas y niños que en todo el país podrán decir que viven en un país que tiene un Estado que la reconoce, que la respeta y sobre todo que le dará su identidad. Por eso, como sabemos las travestis, embriaguémonos de felicidad, de lucha. El día de furia travesti está Gabriel David Marino fue condenado como coautor del delito de homicidio, calificado por odio a la identidad de género en el contexto de violencia de género. Diana Sacayán fue asesinada a los 39 años, superando 4 años la expectativa de vida promedio que tiene la comunidad travesti trans, que es de 35 años. En octubre del 2015, Sacayán fue asesinada de 13 puñaladas. Diana era una militante por los derechos humanos y militaba fuertemente por la abolición del sistema prostituyente, entre otras muchísimas causas. Y uno de sus mayores logros, justamente un mes antes de ser asesinada, fue la sanción de la ley de cupo laboral travesti trans, que se conoce como la ley Diana Sacayán, y que al día de hoy la gobernadora María Eugenia Vidal tiene cajoneada. Esta es la primera vez que se condena, en el caso del asesinato de una travesti, utilizando la figura del artículo 80, inciso cuarto, que es el agravamiento por el odio a la víctima por su identidad de género, que es lo que nosotras hace años venimos llamando travesticidio. Término que nos hiciera reflexionar y tomar como bandera de lucha nuestra compañera Luana Berkins. Ella nos decía: maricas, nuestros crímenes son travesticidios. Derribemos esto de la transfobia. No es fobia, nosotras no somos cucarachas. Esto es odio patriarcal. Debemos recordar que Diana fue torturada, maniatada y que los travesticidas la apuñalaron precisamente en esas zonas del cuerpo que nosotras construimos acorde a nuestra identidad autopercibida. El lunes 18 de junio fue un día histórico para la lucha del movimiento travesti y de todos quienes acompañaron este largo proceso de 2 años y medio de pedido de justicia por el crimen de odio perpetrado a Amancay Diana Sacayán. Nuestra compañera, amiga, hermana y referente política travesti, quien fue brutalmente asesinada y torturada en octubre del 2015. Le arrebataron su vida cuando muchas de sus compañeras feministas volvíamos del Encuentro Nacional de Mujeres de Mar del Plata, donde la habíamos esperado para compartir nuestra lucha contra este sistema patriarcal y capitalista que nos mata cotidianamente. Fue un día de mucha angustia, ansiedad, miedos, enojos, lágrimas y eternos abrazos colmados de ternura. Esos abrazos como los que solían darnos Luana y Diana. El lunes 18 de junio no solo logramos que se condene a Gabriel David Marino, el travesticida que nos arrebató a Diana, sino que logramos, en este histórico juicio, revertir esa falta de credibilidad que siempre hubo hacia nosotras. Esta vez no estuvimos en el banco de las acusadas, sino del otro lado, abrazadas y organizadas para decirle al mundo que nos están asesinando todos los días. Logramos que esta justicia machista, patriarcal, burguesa y prostituyente se pronuncie a favor de lo que nosotras venimos gritando hace años. Que nuestros crímenes de odio son travesticidios, que nuestras muertes evitables son travesticidio y que el Estado es el mayor responsable de ello. Desde el cielo rojo de las trabas, en el que están Diana, Luana, Maite, hicieron fuerza y una vez más rompieron con las normas establecidas. Como era de costumbre, ellas quebraron este sistema judicial y hoy podemos decir que el asesinato de Diana fue un crimen de odio, fue un travesticidio, y que cuando decimos travesticidios no hablamos simplemente de crímenes de odio, sino de todas las compañeras que se nos mueren todos los días, de todas las compañeras que se nos mueren podridas, sidosas en los hospitales, en las cárceles y en un montón de otros lugares. Hablamos de la eterna condena a ser prostituidas, hostigadas y excluidas. Este juicio, que fue el juicio de todas las trabas, sirvió para visibilizar un poco de todas esas violencias sistemáticas y cotidianas a las que somos sometidas quienes nos atrevemos a romper con la heteronorma. Todo el odio y toda la crueldad con la que fue asesinada Diana se transformó en organización popular, porque eso era lo que ella generaba y representaba. Tampoco olvido que muchas trabas teníamos miedo, pero ese miedo se convirtió en furia y activamos, nos organizamos, porque tomamos conciencia que había que salir a luchar, no solo por la muerte de Diana, sino por nuestras propias vidas y por todas las que hoy no están y las que vendrán. Todo ese odio y toda esa fuerza que pone el patriarcado para matar a compañeras como Diana es la misma fuerza que le pusimos muchas para salir a hacer cientos de actividades exigiendo justicia por ella y la misma fuerza que le pondremos para salir cada vez que nos arrebaten a una de las nuestras. El dolor de saber que no está se transformó en rebeldía y construcción militante. Las travestis que despedimos a Luana le prometimos seguir peleando por la justicia a Diana y a todas las compañeras asesinadas. Y lo hacemos desde múltiples lugares, porque no existe un solo lugar donde luchar por Diana y por todas. Lo hacemos desde todos los espacios que habitamos las travestis, que no es solamente una esquina como quiere el sistema capitalista, patriarcal y prostituyente. Y es por eso que para seguir exigiendo por nuestras vidas, invitamos a todes a la tercera marcha nacional Basta de travesticidios y transfemicidios, el día 28 de junio a las 18 horas en Plaza de Mayo. Furia travesti siempre. Furia traba hasta las 11. Bienvenides a Furia traba. Hasta las 11 los vamos a estar acompañando. Saludamos al equipo, tenemos a Marcelo Moretti en la producción, Giselle Rivalov en producción y operación. Quienes le acompaña es Florencia Guimaraes. Mañana 26 de junio se cumplen 16 años de lo que conocemos como la masacre de Avellaneda, donde asesinaron a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, dos jóvenes militantes. En el día de ayer se realizó una jornada en Avellaneda y mañana será la marcha a Puente Pueyrredón. Intentaremos hablar con Alberto Santillán, padre de Darío. Este jueves 28 estaremos realizando la tercera marcha nacional contra los travesticidios y transfemicidios. Vamos a estar hablando a qué le llamamos travesticidios, por qué hablamos de travesticidio social. Vamos a estar charlando también con compañeras travestis, activistas y militantes como Gala Olimpia, Caro Ibarra y Alessandra Luna. Bueno, ahora G nos va a estar contando qué está pasando en el día de hoy, ¿no? Buen día, Flor. Bueno, ¿qué está pasando en el día de hoy? Paro general por apertura de paritarias, basta de despidos, reincorporaciones ya, pase a planta y fuera el FMI, unidad, plan de lucha para enfrentar el ajuste, son algunos de los reclamos que se están llevando adelante. Recordemos que no hay subtes, no hay trenes, no hay colectivos, no hay aviones ni taxis, las escuelas no están funcionando, no hay bancos, solo se van a estar atendiendo urgencias en los hospitales bonaerenses. Se va a ver también afectada la recolección de residuos y la atención al público en dependencias estatales y del Poder Judicial de todo el país. Sectores de izquierda están llamando también a movilizar y anuncian que hay al menos 23 cortes en todo el país. Y como recién mencionabas, 16 años de impunidad, 16 años de lucha, cárcel a los responsables políticos de Darío y Maxi es lo que se está pidiendo. Por eso se va a estar marchando a Puente Pueyrredón mañana martes a las 11 de la mañana. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros, les dejamos nuestras vías de comunicación. Pueden seguirnos por Twitter en Furia Traba Feminista, por Facebook Furia Traba, y también a la línea telefónica 66 98 81 21. Bueno, nos vamos escuchando un ratito esta canción de Bomba Estéreo, Soy Yo. Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra, y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. No te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Furia Traba, hasta las 11. El 26 de junio de 2002, un grupo de manifestantes reclamaban el pago de los planes sociales, el aumento de los subsidios de desempleo, la implementación de un plan alimentario bajo gestión de los propios desocupados, insumos para escuelas y centros de salud barriales, el desprocesamiento de los luchadores sociales y el fin de la represión. También llevaban una declaración de solidaridad con los trabajadores de la fábrica desocupada Sanom de Neuquén, que se encontraba amenazada de desalojo. Ese 26 de junio, seis meses después del 18 y 20 de diciembre de 2001, el gobierno de Duhalde se propuso impedir que los manifestantes llegaran al Puente Pueyrredón. Por eso reunió a tres fuerzas federales, Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal, además de la Policía Bonaerense, gobernada entonces por Felipe Solá. Cerca de la estación Avellaneda, un ejército de policías con sus armas cargadas de plomo disparó contra manifestantes y asesinaron a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, dos pibes que militaban en el movimiento de trabajadores desocupados Aníbal Verón,

los muertos que el sistema le vende a la prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan. Compadre, no finjas llorar lo que nunca has sangrado, no subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como nafto gas. Recuerda tu pueblito y ese humilde viejecito que solías saludar. ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de este hospicio te libraron al azar. Aquí está la nueva generación construyendo un mundo pleno sin idealización. ¿Y qué me importa? Pensé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo, política hacemos todos al caminar. Me voy por ahora y no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir, y por vivir. ¡Hey paisano! ¿Qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. ¡Hey paisano! ¿Qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. ¡Hey paisano! ¿Qué pasó? ¡Hey paisano! ¿Qué pasó? ¡Hey paisano! ¿Qué pasó? Sexogenérica, alineándose de modo no binario. Bueno, acá estamos para hablar un poquito. Esta semana nos encuentra por tercer año consecutivo la marcha Basta de Travesticidios y Transfemicidios, ¿no? Después vamos a contar también que desde quienes participamos de la organización hemos sumado también el término transfemicidio, porque creíamos necesario sumar a otras compañeras que vienen luchando también por esta categoría, ¿no? Compañeras que se definen como trans, como mujeres trans. Entonces es ampliar, porque la realidad es que a todas nos matan y morimos de la misma manera. Ya nos digamos travestis, transexuales, mujeres trans, como querramos definirnos, terminamos teniendo el mismo destino, ¿no? Que es la muerte temprana. Entonces, por eso nos encuentra este 28 de junio para marchar y gritar basta de travesticidios, basta de transfemicidios. Tenemos acá en el piso a nuestra compañera de Furia Traba, nuestra compañera artista también matancera, Gala Olimpia. Así que bienvenida, Gala. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Todo bien, Florencia? Todo bien. Gracias por invitarme. Así no, que bueno, por favor. En Radio Presente. Y como decías, ¿no? El tema de la convocatoria del 28. Y cuando hablamos, ¿no? Del travesticidio social, qué mejor hacer referencia también a la exclusión dentro de la educación, de la salud pública y el acceso a la vivienda digna para nosotras. Y remarcar también el tema de la prostitución, ¿no? Cómo el Estado nos deja ausente a todas, a todes, mejor dicho, y dentro de todo eso, como nos remarca en el travesticidio social, y no solamente por una cuestión de transfemicidio, ¿no? Tal cual, ¿no? Y también hablar un poco, vamos a estar hablando también ahora en unos minutos con Caro Ibarra, con Alessandra Luna, que son otras dos compañeras también activistas travestis, contar un poco también la historia de esta marcha, ¿no? Decir cómo nace, ¿no? Que esta marcha es otro legado de nuestra compañera Luana Berkins, quien hace muchos años, sobre todo, venía instalando dentro de nuestra comunidad el término travesticidio, ¿no? Fue ella quien venía diciéndonos, che, maricas, estos son travesticidios, nuestros crímenes de odio son travesticidios, y venía también en el último tiempo, y sobre todo después que asesinaron a Diana, insistiendo con que teníamos que salir a las calles a marchar y a decir basta de travesticidios. Entonces fue un pedido expreso de ella hacia algunas compañeras, en este caso como Romy Pereira y yo en esta oportunidad, que éramos sus compañeras de militancia. Fue un pedido expreso que ejecutamos y llevamos adelante con orgullo, ¿no? Y también contar un poco por qué el 28 de junio, ¿no? Este 28 de junio que internacionalmente se conmemora el Día del Orgullo TLGBI, que en realidad es el día que se conmemora la revuelta Stonewall. Stonewall era un bar, un boliche, como diríamos nosotras acá, en Estados Unidos, allá en los finales de los 60, donde iban muchas tortas, trabas y maricas, sobre todo migrantes latinos, negras, negros, y que siempre había redadas, razias, persecuciones. Bueno, un día se cansaron las chicas, les chiques, todos quienes estaban dentro de ese boliche, y se armó una gran revuelta con la policía en una de las razias, donde terminaron prendiendo fuego el local, donde murieron un montón de compañeras. Y entonces ahí nace la primera manifestación, o como podemos decirle, marcha del orgullo. Y para nosotras era muy importante reivindicar esa fecha en Argentina, porque tiene que ver con las travestis, ¿no? En ese caso con Silvia Ribeira y estas travestis latinas, que también eran perseguidas, que también eran hostigadas, que también eran prostituidas. Y entonces nos parecía muy bueno que ese día salir a las calles a decir basta de travesticidios. Esto para entrar un poco en lo que tiene que ver con cómo nace la marcha, ¿no? Tenemos también que presentar, ahora se va a sumar a conversar con nosotras la compañera Caro Ibarra. Caro Ibarra, ¿cómo estás, Caro? Hola, buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Bien, muy bien. Acá estamos hablando un poco, entrando en lo que es la marcha de los travesticidios, contando un poco de la historia, de cómo nace hace 3 años esta marcha, ¿no? De este legado también que nos ha dejado Luana Berkins. Y hablando un poco de por qué marchamos, ¿no? Y por qué salimos a las calles y de qué hablamos cuando hablamos de travesticidios. ¿De qué hablamos, Caro, cuando hablamos de travesticidios? Bueno, primero, principalmente me parece, cuando hablamos de travesticidio, hablamos más que nada de visibilizar ese travesticidio social, a lo cual nosotras fuimos definiendo, que es la falta de acceso a todos los sistemas que mayormente la mayoría de la gente heterosis puede acceder, es decir, educación, vivienda, salud, las cosas que mayormente todas las personas acceden y que nosotras no podemos. Es más, estamos invisibilizadas. Por eso a la vez es tan importante que tomemos las calles y empecemos a visibilizar también lo que son nuestras muertes, ¿no? Lamentablemente. Tal cual, Carolina. Yo quería preguntarte también, entre algunas cuestiones que nosotras venimos denunciando y hablando, y esto tiene que ver con el sistema prostituyente, ¿no? Sí. Hablar un poco, una de las principales causas de muerte de nuestra comunidad tiene que ver con la aplicación de aceites industriales o con las operaciones que nos hacen de manera clandestina. Entonces, hablar así un poquito, hablar un poco de nuestros cuerpos, ¿no? De estos cuerpos que se pretende, que este sistema pretende para el mercado de la prostitución. Sí, claro. Bueno, nosotras, al ser travestis o las mujeres trans, se sabe muy bien que no podemos vivir nuestra corporalidad de una manera más natural como la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque se nos vive exigiendo cumplir con un estereotipo que ni las mujeres sí llegan, pero que a nosotras se nos exige. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es tan necesario en nosotras? Porque a la vez tenemos que ser consumidas por hombres. Por ende, tampoco podemos decidir y elegir tener una corporalidad diferente, disidente, o no estar ni ahí con esos estereotipos. O sea, directamente tenemos que cumplir con eso. Entonces, ¿eso qué pasa? No la podemos despegar de la prostitución, obviamente, y por eso son las causas de nuestras muertes. ¿Por qué? Porque tenemos que adecuar nuestros cuerpos para ser consumidos y poder sobrevivir en base a eso, que también nos expone a diferentes enfermedades de transmisión sexual y, bueno, también sabemos que diferentes adicciones también para poder soportar este flagelo y violaciones constantes, ¿verdad? Tal cual. Te quiero hacer una pregunta antes de pedirte, sí. Caro. ¿Furia para qué? Furia para derribar al patriarcado. Muy bien. Gracias, Caro. Te quiero mucho. Besote, las quiero un montón y gracias por llamarme. Chao, besito, Caro. Bueno, hablábamos con Caro Ibarra, una compañera también de nuestro espacio de Furia Traba, una pequeña compañera activista, militante, pequeña, digo por su juventud, ¿no? No porque sea pequeña, sino porque es una de nuestras grandes semillas que han dejado también otras compañeras. Bueno, seguimos acá con Gala Olimpia en el piso, vino hoy a poner su cuerpo como de costumbre siempre, ¿no? Acompañando, siempre ha estado acompañando, no solo acompañando, ella es parte, pero aparte es una gran compañera. Y seguir hablando de esto, ¿no? Como decía Caro, estos cuerpos, ¿no? ¿Qué se espera de nuestros cuerpos travestis? Es fuerte porque cuando atravesamos, ¿no? Y somos obligadas y abandonadas por el Estado y caemos en situación de prostitución, el hombre busca ese cuerpo deseado, ¿no? Ese cuerpo que nos oprimen y nos lleva a intervenirlo, ¿no? A veces en lo ilegal, en la ilegalidad y con cosas que nos hace muy mal en la cuestión de la salud, ¿no? Uh-huh. Y por eso tenemos un promedio de vida de 35 años. Tal cual. La verdad que el hablar de estas cosas y hacernos visibles y ser realistas en la cuestión de que también nos mata la prostitución, ¿no? Porque para nosotros la prostitución no es un trabajo. Está bueno reivindicar estos hechos y hacerlos notorios dentro de la sociedad. Tal cual, es así como venimos hablando y tenemos también en comunicación a otra compañera conurbana, Alessandra Luna. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Flor? ¿Todo bien? Bien, acá estamos en el piso con Gala Olimpia, que también te saluda. Y... Hola, ¿qué tal, Gala? ¿Qué tal todas? Bien, acá estamos hablando un poco, ¿no?, de la Marcha Nacional Basta de Travesticidios, que vamos a llevar adelante este jueves 28 a las 18 de Plaza de Mayo a Congreso. Y queríamos también contar con tu opinión, ¿no?, y hablar un poco de qué hablamos cuando hablamos de travesticidio. Bueno, hablar de travesticidio yo creo que estaríamos hablando de un montón de cosas a la vez, ¿no?, porque... Yo creo que es súper importante la identificación del travesticidio, porque muchas veces nos preguntan a nosotras el tema de nuestros asesinatos, ¿no? Y si bien no es una cuestión de competencia, quiénes son más o menos asesinadas dentro de las feminidades, pero muchas veces nosotras vemos que todo lo que tiene que ver con la cuestión o la perspectiva de género, a nosotras las personas travestis es como que nos cubre un brazo y nos deja el cuerpo afuera, porque además necesitaríamos la perspectiva de disidencia, ¿no? Porque bueno, tenemos las mismas temáticas, problemáticas, postergaciones que las mujeres cisgénero, pero muchísimo más agudizadas. Entonces, como les decía, o sea, no es una cuestión de competencia, pero sí tratar de identificar algunas características que llevan a nuestros colectivos a la mayor cantidad de marginalidad, postergación, vulneración. Entonces, justamente el tema de nuestras muertes, que son aún más, nada más que por supuesto que al ser minoría a nivel cuantitativo, somos menos en número las asesinadas en total en lo que son la cantidad de mujeres en la Argentina. Pero sí, dentro del porcentaje de que somos minoría, el porcentaje es altísimo. Tal y muchas cual. Veces cuando nos preguntan, volviendo a ese tema de, bueno, entonces, ¿cuántos serían ustedes el número? Y por ahí es muy difícil, porque nosotras estamos interconectadas en las redes sociales, sabemos quién es cada una, mayoritariamente, o siempre tenemos alguna conocida. Entonces, muchas veces nos enteramos de hasta las que fallecen o son asesinadas en el interior, pero también, ¿cómo hacemos para saber aquellas travestis que viven en los pueblitos y que por ahí no están interconectadas con otras? Sí. Cuando son asesinadas y la verdad que nos hicieron el cambio registral porque no saben, porque no pueden, porque no lo entienden, y sabemos muy bien cómo nos tratan los medios de difusión, y sabemos muy bien que no hay una voluntad, justamente todo lo que es el Estado insiste en desconocer la ley de identidad de género. Entonces, la verdad que no estarían siendo anotadas como personas travestis, sino como, bueno, murió Pedrito. Y la verdad que ese es un número que se nos escapa y se nos empieza a fugar y no podríamos tener identificado. O también mujeres trans, quizás en el interior, que sí se han hecho el cambio registral, y la verdad que pasa por un femicidio más y no está especificado que es travesti. Entonces ahí otra vez tenemos una fuga con respecto a los datos. Entonces esto es de la tipología del travesticidio. Yo creo que es sumamente importante para por fin estadistizarnos, para poder tener una estadística, porque si no, sí sabemos, pero a su vez no tenemos números duros, no tenemos números concretos. O sea que para mí es importantísimo instalar la tipología del travesticidio, porque así podemos realmente tener esta estadística que nosotras la sabemos y muchas veces no las podemos oficializar porque no podemos llevarlo a los números concretos. Entonces, bueno, es importantísimo y a su vez, bueno, ni hablar de lo justamente de la imputabilidad, ¿no? Porque por lo mismo que decíamos, el tema de que nosotras somos perseguidas con más saña, con más alevosía, nunca una trans la van a matar de un tiro, de un cuchillazo. O sea, cuando no nos prende fuego, nos atan con alambre, nos queman, nos descuartizan. O sea, cuando las mujeres cis, eso es eventual, para nosotras es común. Entonces, y justamente, y todo lo que la simbología instalada en la sociedad que lleva a nuestra persecución. Entonces, obviamente, que también esto de instalar la tipología del travesticidio es justamente para aumentar la imputabilidad, así como en algún momento también fue discriminado el tema de decir, bueno, no, esto no es un crimen de odio, perdón, esto no es un crimen pasional, el pobre tipo de tanto que la quería, la mató, sino que justamente llamar las cosas por su nombre, identificarlas y decir, bueno, acá hay muchísima más persecución, más alevosía, más saña, así que obviamente tiene que aumentarse esta imputabilidad hacia nosotras. Así que bueno, justamente creo firmemente en que es necesaria la instalación de esta tipología para nuestra estadística y para la mayor imputabilidad. Y a su vez, distinguir también lo que tiene que ver de los asesinatos de odio de nuestro travesticidio social. O sea, sabemos muy bien nuestro promedio de vida y nuestra esperanza de vida, que justamente es por que nos impulsen hacia la prostitución o que a su vez nos expulsen, nos excluyan de todos los sistemas, principalmente el sistema de salud y de educación. Obviamente que esto más toda la violencia social, el desgaste, obviamente que lleva a este promedio de vida, y ahí estaríamos hablando de lo que es el travesticidio social, y también identificar al Estado como el responsable de este travesticidio social, porque no es casual, no es Doña Rosa. En definitiva, Doña Rosa es el resultado de lo que el Estado va impulsando, porque esta eliminación es sistemática y a su vez es como les decía, o sea, para mí es responsable el Estado por instalar, por promover toda esta simbología que tiene que ver con lo psicológico, con lo económico, con lo físico y además los asesinatos de odio. Y lo hace por varios elementos, criminalizándonos con las contravenciones, que si bien hace poco se contrapusieron por tener una armonía con la ley de identidad de género, pero sabemos muy bien que hay muchas provincias que no, y todavía ese imaginario de que somos criminales está, o sea que es muy difícil después de erradicar. Después también, bueno, sosteniendo, avalando constitucionalmente la bibliografía religiosa hegemónica, donde expresamente, y muchas veces dicen, no, es cuestión de interpretación, la verdad que no. La verdad que hay versículos expresos, como la carta de Pablo a los Romanos y un montón, donde se promociona la estigmatización y la demonización hacia todo lo que se sale a la heterocisnorma, ¿no? Y después, bueno, lo último es la omisión rotunda de las políticas públicas hacia nuestra salud, nuestra educación y la asistencia crítica dirigida a nuestro colectivo. O sea, yo creo que en ese marco es muy claro identificar lo que tiene que ver con el travesticidio social. Totalmente. Así que no es solamente el asesinato de odio, es la expresión máxima, o sea, más cruenta, pero también debemos identificar el travesticidio social. Tal cual. Te dejo una preguntita ahí. Última, Alexandra. Sí. ¿Furia para qué? Furia porque debemos irrumpir, furia porque no somos invitadas, furia porque no nos tienen en cuenta y no hay voluntad, porque justamente el panóptico que sigue tratando de disciplinar no nos quiere ver libres, no nos quiere ver sueltas, no nos quiere ver sueltas con nuestra forma de ser y con nuestra corporalidad. Entonces justamente nuestra furia es para irrumpir, para romper ese panóptico y para decir que somos libres y que somos otra expresión más de la naturaleza. Muchas gracias, Ale, te quiero. A ustedes también las quiero. Un besote grande. Besate. Bueno, pasaba acá Alessandra Luna también hablando un poco con nosotras, Caro Ibarra y estamos acá también en estos últimos instantes con Galo Olimpia. Bueno, seguimos hasta las 11 acá en Furia Traba. Palco na praça, no circo, no banco de jardim. Correndo no escuro, pichado no muro, você vai saber de mim, mambembe. Cigano debaixo da ponte, cantando por baixo da terra, cantando na boca do povo, cantando. Mendigo, malandro, moleque, mulambo, bem ou mal. Escravo, fugido ou louco, varrido, vou fazer meu festival, mambembe. Cigano, debaixo da ponte, cantando por baixo da terra, cantando na boca do povo, cantando. Poeta, palhaço, pirata, corisco, errante, judeu. Dormindo na estrada não é nada, não é nada. Esse mundo é todo meu, mambembe. Cigano, debaixo da ponte, cantando por baixo da terra, cantando na boca do povo, cantando. Organización, furia y alegría. Hasta las 11. Bueno, acá estamos. Vamos a ir cerrando este programa de lunes, convocando, invitando a todos, todas, todes, a que se sumen, ¿no? A poner, para poner el cuerpo, para venir a abrazar, a marchar y a luchar junto a las travestis, transexuales y transgénero. En este tercer año donde lamentablemente tenemos que seguir saliendo a decir basta de travesticidios, basta de transfemicidios, donde tenemos que salir a lamentar la muerte de un montón de compañeras. En lo que va de este año ya llevamos hasta el día de hoy 42 compañeras muertas, ¿no? Entonces cuando hablamos de travesticidio hablamos de todo esto y hablamos y queremos decir basta de genocidio travesti trans. Así que bueno, agradecer a Gala que haya venido acá al piso y que nos deje sus últimas palabras también. Bueno, gracias por invitarme. Pero cuando también no hablamos de travesticidio social, también tenemos que remarcar la lucha de nuestra compañera asesinada, ¿no? Diana Zacayán, y remarcar el tema del cupo laboral travesti trans a nivel nacional. Y seguir esa lucha, ¿no? De la cual nos dejó el legado tanto Diana como Loana. Eso también es una cuestión de exclusión por parte del Estado. Y ser consciente que tanto Vidal como Magario, en el distrito Matanza, tienen que tomar las medidas para poder incluirnos en la cuestión de lo laboral, ¿no? Así que eso hay que remarcarlo también porque es una cuestión de travesticidio social, de no poder incluirnos en el tema de un trabajo, porque como reivindicamos siempre, la prostitución no es un trabajo para nosotras. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gala. Muchas gracias a todos quienes participaron, quienes estuvieron poniendo sus voces. Los esperamos entonces este jueves 28 de junio a las 18 horas para marchar de Plaza de Mayo al Congreso. Totalmente. Furia travesti. Furia. Y ahora el ver, el descubrir, el saber, el que ellas se proyecten, que trabajen, que vayan a la universidad. ¿Y qué pasará con esa sociedad cuando sean atendidas por médicas travesti, meseras, ingenieras, donde quiera que vaya? La verdad que eso es de un valor, no sé si nos lo reconocerán, al menos yo digo, pero sí, el intento vale. Y sobre todo vale la pena ser trans, orgullosamente trans. Y furia trans. Y furia trans. 9. Ignition sequence start.